Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero del Gantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo el mar conocido del uno al otro confín. Luis García Montero para mí es el mejor poeta vivo español que tenemos. Cuando escribí, aunque tú no lo sepas, yo estaba empezando a tocar en bares en Madrid y conocí a Enrique Urquijo. Y Enrique me había pedido que escribiera una canción para su segundo disco con Los Problemas. Y en aquel momento había cogido el libro de Luis, Habitaciones separadas, en una biblioteca. Poemas que me marcaron mucho porque eso se queda grabado a fuego. Y recuerdo que era un domingo por la noche y había estado leyendo el libro de Luis y no sé, se me cruzaron los dos personajes, Luis y el gran Enrique. Le di esa canción y otra a Enrique y la primera, aunque tú no lo sepas, y no escuchó la segunda nunca. Aunque tú no lo sepas, he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre. No dejar mis huellas. Recuerdo que una vez un amigo en el instituto llevaba un libro de García Montero y lo empecé a hojear. Me pareció tan asequible, tan que hablaba mi idioma, mi lenguaje, pero a la vez tan poético. Él construye el verso con palabras sencillas y con estas palabras sencillas hace nacer la emoción. Para mí era alguien que yo pensé que la vida nunca me regalaría. Luis García Montero es adictivo. Es un poeta con tiradas de sus libros insólitas entre los poetas. Luis es como una estrella del rock. Cuando empiezo a tocar en los garitos por Madrid, mis primeras referencias literarias están en Luis García Montero. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis. Yo creo en el arte útil. Luis es, para mí, el mejor poeta de este país. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? En Granada entré en la universidad en el año 1976. Eran tiempos de transición, tiempos de mucha politización, con un movimiento estudiantil muy fuerte y con la conciencia de que uno se compromete con una manera de pensar la vida. Era fantástico, no estaba Franco, empezaba el cambio. La irrupción de una generación que ya contaba cosas completamente distintas. De repente a los lectores españoles les interesa lo que se escribe en España. La gente empezó a escribir, y empezó a cantar, y empezó a dibujar, y empezó a hacer cine, y empezó a salir y a vestirse y a vivir. La calle dejó de ser de Fraga para ser de la gente. Y la noche dejó de ser del sereno para ser de los ciudadanos. En los 80 empieza a surgir una Granada que, digamos, culturalmente era tan moderna, tenía algunas connotaciones de esa efervescencia cultural o de contracultural que había entonces en el ambiente en Madrid. Eran años en los que separarse del franquismo no era simplemente correr de la policía, era también huir de maneras clericales de entender el amor, la sexualidad, lo que significaba ser hombre, lo que significaba ser mujer, lo que significaba tener oficio. Y mi vocación era la poesía. Él venía de un mundo más pequeño burgués, de estar con los niños pijos, de la hípica, de Granada. Y Luis montaba a caballo maravillosamente. Por ahí tiene que tener alguna fotografía montada a caballo y era un buen jinete. Pero lo dejó cuando cambió de idea. Y ya dijo que aquello era de burguesa y ya no consintió montar más a caballo. Yo le decía, no te metas en la política. Granada es una ciudad pequeña y una ciudad que fue muy maltratada por la guerra civil. Y todavía los niños de mi edad, cuando nos metíamos en algún jaleo, recibíamos ese consejo de la abuela o de la madre, no te metas en política, te vas a buscar una ruina. Es el Luis que empieza a sorprender a sus propios profesores de una persona con una capacidad crítica inmensa y con una conciencia política muy definida. Cuando yo entré en la universidad, empecé a establecer relaciones de amistad con gente que no solía ver en las fiestas del club hípico. Y allí conocí a un profesor fascinante, Juan Carlos Rodríguez, un maestro. Un maestro es quien te da no solo un empleo, sino también una vocación y un oficio. Y Juan Carlos marcó mi vida. Aquel magnífico alumno, que además era muy amigo mío, yo conocí también a sus padres, pero no sabía que podía ser un poeta de esa categoría, ¿no? Claro, cuando leí los poemas de Tristia o El puente de Brooklyn, me quedé impresionado. Ahora ya me estoy dando cuenta porque venía tarde, porque tenía esas amistades, ya estaba influenciada por Juan Carlos Rodríguez. Y yo lo pasé mal. Y es que se reunían en, ¿cómo se llamaba aquello? La Tertulia, un sitio que se llamaba La Tertulia. En Granada, la tertulia es el lugar de siempre. ¿Qué tal? Porque como era un espacio cultural muy abierto y muy vivo en los años 80, pues la gente que pasaba por Granada acababa en la tertulia. En los años 80 y en el escenario. Cuando yo abrí la tertulia, Luis no es que venía de vez en cuando, venía todas las noches. Formaba parte del mobiliario de la tertulia junto a poetas, pintores, fotógrafos, actores. Me recuerdo esperando que llegase la hora de cerrar para quedarme dentro. Noches inolvidables con Enrique Morente, cuando aparecía una guitarra y empezaba a cantar. Joaquín Sabina, con todos los amigos de Granada. Yo iba a Granada un poco en búsqueda de mis 20 años. Y en un bar que se llama La Tertulia, pues apareció una especie de querubín que era un poeta que yo recuerdo que a Javier Krahe y a mí nos deslumbró porque no tenía la edad que había que tener para escribir las cosas que él escribía. En aquellos años conocí a dos personas que se hicieron fundamentales en mi vida, los poetas Javier Egea y Álvaro Salvador. Álvaro fue uno de mis profesores en la universidad y él me ayudó a entrar en algunos ambientes literarios de Granada. Eran muy amigos de los alumnos, así como más sindicalistas, más comprometidos. Y entablé con él una relación no solamente de profesor-alumno, ¿no?, sino de amistad, como poeta, ¿no?, como colega. Y un día en la tertulia conocí personalmente a Javier Egea. Y Javier era mucho más bohemio, más marginal, más extravagante, más de otra manera. Javier y yo, digamos que éramos como un poco ya veteranos, ¿no? Porque estábamos como en torno a la treintena. Entonces llega Luis, que viene como más joven, con una savia nueva, con una generación que llegó en el momento oportuno, al lugar oportuno. Haces de todo, eres un poeta de 24 años. ¿Quiere decir que vuelve la vida y vuelve la calle a la poesía? Se suelen quejar los bibliotecarios de que a la gente no le interesa la literatura, y yo creo que muchas veces es más culpa de la literatura que de la gente, porque se está ofreciendo un código de valores que muchas veces no tiene vigencia ninguna, y la cultura está aflorando mucho más en las calles que en ciertas páginas amarillas de libros. Estaba cambiando todo, entonces nosotros lo que quisimos fue reflejar ese cambio y buscar una poesía que llegara a la gente joven, que no resultara una cosa pesada y una cosa ininteligible, sino algo próximo, algo cercano. Publicamos una antología con nuestra propuesta, un título machadiano, la otra, Sentimentalidad, Recuerdo, por ejemplo, el soneto con el que Javier Egea establecía su poética y empezaba la colaboración, porque a pesar de todo nos hicimos amigos y me mantengo firme gracias a ti, poesía, pequeño pueblo en armas contra la soledad. Recuerdo aquellos turnos de palabra, la voz imperativa y la revolución. Un horizonte de palmeras en un cartel de Juan pegado por la calle. Ingenuidad, sin duda. El humo de los seres impacientes. Pero también recuerdos de la piel, la vida en marcha, los besos desgarrados de la calle del Ángel en un tiempo de grandes decisiones. No quisimos cortar la juventud para ponerla como una flor en un jarrón decente. A veces es posible estar de acuerdo con el mar y los bosques. Sabes que ese es un camino que tú has transitado, que es una emoción que tú has experimentado. Y consigue llegar a ti. Consigue llegar a ti como si fuera ese amigo contándote esta noche que pasasteis juntos. Soy García Montero, que a raíz de ganar el premio Donaire de poesía con su espléndido libro Jardín extranjero, se ha convertido ya en uno de los poetas más importantes de la última, de la más joven poesía española. El premio Donaire supuso romper los límites de la ciudad y entrar en la poesía española y encontrar lectores que estaban más allá de mis posibilidades. Sin darnos cuenta, del 79 al 86, en 4 años, toda la estructura poética de España se estaba tambaleando desde aquí. Habéis ganado el premio Juan Ramón, el premio Melilla, hasta el premio Cervantes, los granadinos. Sí, sí, traemos. ¿Qué pasa con los granadinos este año? Como decía Freud, cuando llegó a Nueva York, traemos la peste. Tuve la inmensa suerte de conectar con un muchachillo que era Luisito García Montero. Y Luis fue creciendo como personaje de una manera bestial. Y decía Javier Egea, decía, oye, cuidado con este, que este es un poeta de verdad. Poeta de verdad habría que verlo, decía yo para mí. Hasta que un día leí un verso que decía, todo me llega débil como un baile lejano. Y dije, coño. Y resulta que uno de los poemas que no había leído, nosotros no habíamos leído porque nos parecía pésimo. Lo que demuestra que somos un desastre como crítico literario. Lo conocí en un bar, que es donde empiezan todas las amistades bonitas. Y le dije, pues tú eres este chico que ha ganado el premio Adonais. Físicamente a Luis lo recuerdo como un chico muy delgado, muy abstraído siempre y muy interesado también cuando yo le dije que era muy amigo de Rafael Alberti. Tuve la suerte de conocer a Rafael Alberti y para mí era un mito. Yo ahora aprendo mucho, no de mis mayores, que poco a poco me he ido quedando sin ellos, sino de los más jóvenes, de los que vienen detrás. Y eso me ocurre porque Rafael Alberti tuvo la generosidad de bajarse del pedestal y de convertirse en un amigo mío. Rafael fue un amigo de verdad. Y nunca se pierde la admiración, pero poco a poco la admiración va quedando en su sitio y domina el trato humano. Y aquí, este Rafael es la tertulia. La primera presencia de Rafael Alberti en la tertulia, que fue justamente cuando se leyó el Manifiesto Albertista, fue una noche que parecía que íbamos a tocar el cielo. Mira, de los recuerdos más hermosos que tengo, en esa mesa sentado, viendo a Rafael Alberti. Por ahí tienes que tener una foto donde él abría las manos. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Esa noche se estrechó mucho la relación de Rafael con Granada, de Rafael con nosotros. Yo creo que Rafael fue muy feliz estando en España y creo que Luis y Benjamín colaboraron mucho para que lo fuera. Era como un padre y un hijo, porque era realmente el lazarillo, el bastón en donde se sustentaba objetivamente aquel anciano. Rafael, cuando lo acusaban de apoyar mucho a Luis, decía, es que no estoy apoyando a un mamarracho, estoy apoyando al mejor poeta de su generación. Para mí fue un privilegio y aprendí con él muchas cosas de literatura, de poesía, de historia, pero aprendí también lecciones para la vida. Son recuerdos de alguien que se bajó del altar y se convirtió en una presencia en la vida cotidiana y en la amistad. Cuando voy en los aviones, alto, muy alto, y pasan esas nubes y me siento como dentro de un fanal, yo realmente quisiera que no volver, que un día siguiera volando ese avión. Esto es el epitafio, me lo hicieran los ángeles o el viento. Orgulloso de mí, vuelvo a ser el muchacho que te ha visto llegar desde la historia, con tu mitología de poetas, república y exilios. Y llamas por teléfono y preguntas la hora y sugieres la cita conmigo, mano a mano. Busquemos otros montes y otros ríos para comer al sol de las afueras. Sin duda la música es un camino de expresión importante para la poesía. Por lo que se refiere a mi experiencia personal, aparte de una colaboración normal con cantautores, recuerdo un contacto con dos grupos de rock granadinos, Malle y TNT. En los 80 hubo una banda que se llamaba TNT, que hicieron un disco de unos poemas de él que se llama Rimado de Ciudad. A partir de los TNT yo empiezo a oír el nombre de Luis como una persona que tenía bastante predicamento. Es un proyecto propio de la Granada de los años 80, donde todo se estaba moviendo. Mi amigo Mariano Maresca me propuso colaborar con grupos que estaban funcionando en Granada. Surgió a partir de una intuición. Yo conocía los poemas que estaba escribiendo Luis García Montero, yo conocía también la música que hacía el TNT y Magic, y yo pensé que eran dos lenguajes que se requerían mutuamente. Son poemas que hablan de una poesía escrita sobre la ciudadanía, sobre la política. Y yo aproveché la ocasión para hacer un homenaje a los clásicos, para poner a Góngora encima de una batería, a Jorge Manrique entre las guitarras eléctricas. Me has mirado los ojos con los ojos cansados de tanta paz. Has subido el volumen de un Vivaldi comprado para soñar. Has cerrado la puerta como abriendo las calles de otra ciudad. Has dejado en un vaso de ginebra tus labios como señal. Javier Egea fue como un hermano y uno de los momentos más duros de mi vida fue cuando su compañera me llamó para decirme que se había suicidado. Estábamos durmiendo la cita y nos llamaron diciendo, oye, que se ha pegado un tiro, ¿no? Joder, tío, te queda. Javier tenía una enfermedad y un trastorno psíquico que se mezcló con el alcoholismo, y lo que lo llevó al suicidio no fue la poesía, ni la libertad, ni el compromiso político. Lo llevó al suicidio su enfermedad. La muerte de Quisquete fue un mazazo. No hay cicatriz posible. Es una persona fundamental en mi vida y ahora he aprendido a recordarlo más allá de ese dolor que me causó su suicidio. Pero para nosotros fue una tragedia inesperada y además, no sé, cambió un poco el rumbo de todo. Es decir, que ahí ya cada uno siguió su camino, ¿no? Pero lo que no se cortó fue la amistad. Lo que yo recuerdo de la tertulia eran los amigos de aquí. Cuando a las 3 de la mañana se cerraba la puerta y nos quedábamos aquí con Javier Egea, que estoy viendo la foto de Quisquete ahí. A medida que pasan los años, la amistad que hemos hecho, no necesitamos hacer mérito para conservarla, ¿no? No, no hace falta conservarla porque además todas estas sillas vacías están llenas de gente. Son muchos amigos los que están sentados en esta silla vacía. Viajar tiene mucho que ver con la literatura y con la poesía, porque vas buscando y al mismo tiempo lo que encuentras es soledad. Casi siempre cuando uno está trabajando en soledad pone un lector ideal en su mesa, porque cuando escribes no solo estás pensando en qué vas a decir, sino cómo decirlo para llegar al lector. Porque un poema, como cualquier texto literario, tiene que estar habitado por un lector. Un poeta, cuando abre la puerta y se encuentra con el público, tiene la inquietud de haberse equivocado, porque la poesía pertenece a un ámbito de intimidad que se convierte en desasosiego delante del público. Aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz, y no por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Porque la lluvia y yo y las enamoradas y el espejo no somos partidarios de los cristales rotos. Nada más. Contacta muy rápido con la gente, su lenguaje es sencillo, accesible, él tiene muchísimas ganas de comunicar. Una poesía cercana que te hiere, que te conmueve, que te provoca. Es capaz de hacer que lo cotidiano tenga un brillo inesperado y sobre todo a mí la poesía de García Montero me dan ganas de vivir. Tener lectores es el mejor premio para un escritor y formar parte de la educación sentimental de la gente es el mejor premio para un poeta. Lo que en Granada había intentado la otra sentimentalidad se estaba produciendo también en otros lugares de España, incluso en las otras lenguas del Estado, y se configuró lo que después se dio en llamar la poesía de la experiencia. Y lo de la poesía de experiencia, que bueno, que es una etiqueta como cualquier otra, fue curiosamente muy prematura porque éramos unos muchachos. Fue, o lo plantearon, más bien como una guerra de poder. Casi se ha organizado una batalla como las del barroco, ¿no? Se nos ha acusado de todo, casi de todo. Y claro, pues desde que tenemos 20 y pocos años estamos oyendo que no tenemos futuro, que no lo hacemos a la altura de los clásicos. Claro, oír eso te curte bastante y te hace la piel bastante dura. No comprendía que la poesía, para ser buena, tuviese que hablar de Versalles o de Venecia y no pudiese hablar de Barcelona, de Madrid o de Granada. En mis canciones me pasa igual, a mí no me gusta hablar de los días o de las noches, sino del 14 de mayo a las 3 de la mañana, ¿no? No me gusta hablar de la humanidad, sino de Pepe Martínez que salió de la oficina tal día. Había mucha gente, hay mucha gente empeñada en tratar la poesía como un acto de elitismo. Y sentó mal lo que hacíamos nosotros. Decían, no tienen vuelo lírico, se limitan a escribir lo que pasa en la calle. Pues sí. Es el lenguaje que entiende la gente y el lenguaje de la calle. Pero cuidado, reelaborado. Reelaborado, es decir, no es poner un magnetofón en la calle. Luis encuentra poesía en las habitaciones. Una carretera por la que vas conduciendo en un coche tú solo. En un portal. En una calle. La poesía de Luis es una poesía de la cotidianidad. Por eso es fácil que tú leas un poema de Luis García Montero y digas, pero si está hablando de mí. Yo, para joder a sus enemigos, me gusta mucho. Tú me llamas amor, yo tomo un taxi. Es un verso que firmaría yo encantado en alguna canción. Tú me llamas amor, yo cojo un taxi. Cruzo la desmedida realidad de febrero por verte. El mundo transitorio que me ofrece un asiento de atrás. Su refugiada bóveda de sueños. Luces intermitentes como conversaciones. Letreros encendidos en la brisa, que no son el destino, pero que están escritos encima de nosotros. Se desató una polémica con un verso mío, Tú me llamas amor, yo cojo un taxi, porque José Carlos Mainer, un crítico literario al que admiro mucho, escribió en un texto que era un verso que representaba bien la poesía de nuestro tiempo. Dijo más o menos que era el mejor endecasílabo de la última poesía y sé que provocó bromas. Porque era llevar la poesía de la experiencia a la cosa más cotidiana. Por el significado de esa frase, tuvo tantos enemigos, porque era la sencillez en la poesía que llega a la gente. Claro, hasta que caí en la cuenta que era por la utilización de taxi, que a muchos poetas les parecía escandaloso que se utilizara la palabra taxi en un poema, sobre todo por parte de poetas que, si tenían que llevar a la amada a algún sitio, la llevaban en carroza todavía. los odios enconados entre Cernuda y todos sus contemporáneos, o entre Juan Ramón Jiménez y todos sus contemporáneos, eran absolutamente caimitas, ¿no? Ha pasado siempre, la tarta de la poesía es muy pequeñita. Yo no he visto un gremio que se pelee más y que tenga más enemigos. Y están todos separados, todos peleados, es una cosa increíble. Luis García Montero es un poeta criticado, por así decirlo, o que está en el ojo del huracán, fundamentalmente porque tiene éxito, ni más ni menos. Y es jodido vivir en un país en el que el éxito ajeno se entiende como un fracaso personal. El éxito no es algo que se perdone con facilidad. En tanto Luis García Montero sea una persona pública, que se defina políticamente, que plantee en voz alta su pensamiento, tendrá problemas. Creo que hay mucha gente que a un artista no le perdona su implicación con la calle, su implicación con la realidad. Admiro mucho su capacidad de seguir batallando, de no rendirse en la lucha por cambiar las cosas sin haber caído en la rabia, en el resentimiento, en la frustración, sino es un tipo alegre, que disfruta de las pequeñas cosas. También es verdad que el mito del poeta es ese señor, ¿no?, que siempre está allí como, y que habla de una manera extraña, que tú nunca usarás el lenguaje que él utiliza. Y aparece Luis y dices, ostras, si este es como yo, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis. Sí que veo también en la poesía, yo como lector, muchos autores que se gustan mucho a sí mismos y se meten en unos universos que solo entienden ellos. Al final el lector da la espalda porque no es capaz de meterse en ese universo. Muchas veces los poetas vamos conduciendo, llevamos el verso en la cabeza, estás dando clase y tienes el verso en la cabeza, porque escribir no es solo buscar palabras bonitas, hay que pensar en la música, en la estructura, cómo se ordena. Son decisiones que se hacen poco a poco y que no tienen nada que ver con la improvisación. Escribo lentamente. Primero tengo una idea, después hago un borrador en un cuaderno que siempre llevo a mano. Un poeta no es el que siente, sino el que crea efectos. Y para eso el oficio es muy importante. Muchas veces los poetas, cuando escribimos, nos borramos a nosotros mismos. Si uno lo invade todo con su yo, el lector rebota y se queda fuera. Suelo ir con los ojos abiertos, mirando. Escribir es esforzarse en mirar, esforzarse en descubrir las metáforas que hay en la sociedad. Habitaciones separadas. Fue el primero que leí y fue mi primer contacto con la poesía contemporánea en español. No sé por qué la poesía que conoces en la adolescencia te acompaña toda la vida. Yo siempre he dicho que Habitaciones separadas, yo creo que es un libro que ha marcado una época, sobre todo para los poetas. Me parece que para él fue muy importante, no solo por ese libro, sino por la revolución en su vida que supuso ese libro, irse a vivir con Almudena, que fue una gran revolución. Romper con Granada sin romper sus afectos y abrirse mucho a hacerse un poeta mucho más cosmopolita. Digamos que es un hermoso ángel caído sonriente, cierto, encantador, desmelenado, pero no es Astarte. Es Almudena Grandes, nuestra Lulú nacional. Almudena Grandes, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas tardes. A nuestra Lulú nacional. Sí, así parece. Espero que no por mucho tiempo. A Almudena la conocí personalmente en un acto contra la primera guerra de Irak al principio de los años 90. Lo primero que recuerdo de él es que me asombró que pareciera tan joven. Y Luis entonces vestía pues de una manera muy personal, digamos. Almudena me dijo, hay que ver cómo me gusta este hombre a pesar de cómo se viste. Y se lo comenté a Eduardo, dije, hay que ver cómo me gusta este tío con el abrigo ese que lleva y con el corte de pelo que lleva. escribió una vez Jaime Gil de Viedma haciendo una versión de Marlowe, a quien del mundo huye raras veces la vida le perdona. A mí me resultaba imposible huir del mundo porque la vida no me hubiera perdonado no vivir la historia de amor con Almudena, y a ella le ocurrió lo mismo. Yo estaba casada, Luis estaba casado, bueno, no estaba casado, pero como si lo estuviera, y yo tenía la sensación de que lo que me estaba pasando no se parecía a nada de que me hubiera pasado antes, ¿no? Y recuerdo que al final, pues todo saltó por los aires a los 5 meses. Y decidimos contarlo a nuestras antiguas parejas, los dos el mismo día, porque habíamos llegado a la conclusión de que lo nuestro iba muy en serio. Es un disparate, pero ambos se cambiaron radicalmente la vida para bien. Y se juntaron dos talentos muy explosivos. Lo que uno ve, cómo se miran, cómo se cuidan, cómo se admiran, son dos que se han encontrado y que han decidido viajar juntos. Viernes es el día donde la protagonista femenina, la amada del libro, llega a casa porque ella trabaja en otra ciudad, y cuento de qué manera me apresuro a ordenar la casa para que no me echen la bronca de lo desordenada. ¿Eso tiene que ver algo con la realidad o es inventado? Pues tiene que ver algo con la realidad, pero claro, presentada de una manera ficticia. Leo uno de los poemas que pertenecen al libro en el que estoy trabajando. Se llama Completamente Viernes. Por detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes. Como yo me lo encuentro cuando salgo a la calle y está la catedral tomada por el mundo de los vivos, y en el supermercado Junio se hace botella de ginebra, embutidos y postre, abanico de luz en el kiosco de la floristería, ciudad que se desnuda completamente viernes. Después de Habitaciones separadas, yo quise hacer un libro sobre la felicidad y escribí un libro de amor. Yo me acuerdo que la primera vez que Luis leyó en Madrid Completamente Viernes, lo hizo en el Teatro de la Abadía, y estuve toda la lectura llorando porque me emocionó tanto oír eso que yo había leído. Los escenarios, las calles, los pisos, las habitaciones prestadas, todas esas cosas son muy reconocibles. Yo creo que Luis recuperó el impulso que yo le recordaba. Parece que su vida se llenó otra vez de ilusiones y de proyectos en común. Es un libro muy, muy importante para mí, aunque no lo haya escrito yo. Quizá de todos los libros que no he escrito yo, es el más importante, el más mío, ¿no?, de alguna forma. Cuando yo empecé a vivir con Almudena Grandes y me trasladé a Madrid, el estar en dos ciudades hizo que tuviese un menor trato, pues, con mis íntimos amigos. Es que no para en su casa nunca, siempre está de viaje, siempre está en un... ¿Dónde vas? Pues tengo que ir a Nueva York, pero el lunes nos vemos a las 10 de la mañana. Y bueno, pues chiquillo, pues si estamos a jueves, ¿cómo nos vamos a ver el lunes? Bueno, a él le da igual, esto así, así vive. Nunca deja de asombrarme en Luis la capacidad que tiene para dedicarle tiempo a todo el mundo, tiempo que se resta a sí mismo, para ayudar a un amigo, para ayudar a una causa, para estar ahí. Es una de esas personas que son insustituibles, que son necesarias. Viaja constantemente, da charlas, escribe, publica, está en todas las reivindicaciones más necesarias. 3 días en Granada dando clases, si viene a Madrid. Admiro muchísimo de Luis, muchísimo su capacidad de trabajo. Mi relación con la enseñanza es importante, forma parte de mi vocación literaria. Cuando más se aprende de literatura es cuando estás con los alumnos y ordenas tu conocimiento para ofrecérselo a los demás. Siempre nos da algo más. Por ejemplo, que él fue muy amigo de Rafael Alberti, que nos puede contar cosas que no se puede leer en un libro. Vivir y aprender, estar en la clase con una persona que a mí poéticamente me ha marcado mucho. Todos, de alguna manera, somos alumnos del poeta. No había estado nunca en la universidad y quería ver cómo era, y me iba de tapadillo en las últimas filas de sus clases y quedaba fascinado. Buscaba una ciudad, un trozo de madera. La poesía de Luis está en nuestro corazón desde que éramos pequeños, mis hermanos y yo. Cuando a mi padre le dije que uno de los profesores que tenía era Luis, pues se volvió loco de contento y algunas veces ha venido de libre oyente a alguna clase. Y a mí me encantaba cuando mi padre de pronto decía, coge el peullo, que vamos acercando un momentillo a... que creo que le da clase Luis a Soleá y está, y llegamos a tiempo a recogerle. Él le tenía una veneración especial porque decía que siendo tan joven era el joven sabio de la poesía. Tuve la suerte de conocer a Enrique Morente, de hacerme amigo de él, y de él aprendí que no se puede confundir la tradición con el tradicionalismo, ni la pureza con el puritanismo. Enrique fue un amigo puro y un artista puro. Esa es mi casa. La queja de Enrique Morente es la nueva piel de la soledad. La tragedia más pura del cante jondo, que descubre la innovación, el sentido dramático de su pasado. La voz de Enrique ha perseguido en su sabiduría y en su inquietud esa frontera decisiva que distingue la pureza y el puritanismo, el rigor y las convenciones. La tradición despierta y las academias dormidas. Su voz no ha cantado solo la obra popular de los poetas cultos. Ha recogido también las apuestas más radicales de la vanguardia para convertirlas en cante jondo. Hacía mucho tiempo que no veía a mi padre tomarse un café. Lo que más me ha gustado es que se lo estaba tomando con Luis García Montero. Meses después de irse mi padre, se le hace un homenaje y recuerdo que ese día yo estaba muy triste, estaba bastante, bastante mal, ¿no? Se me acercó Luis, me dio un abrazo y me dio un folio, una hoja, y en esta hoja estaba escrito un poema que había escrito hacía unos días a mi padre. Ahora, los dos somos amigos del naufragio y el mar puede reunirnos para seguir hablando en dos orillas. Es un destino propio de los seres mortales negarse a que la muerte interrumpa una cita. Silencio y soledad. Granada es una ciudad de tradiciones culturales muy fuertes. Yo cuando pienso en Granada, pienso por ejemplo en Enrique Morente y en su flamenco. Y cuando voy a la ciudad, pues visito para mí lugares sagrados como la Huerta de San Vicente, la casa de la familia García Lorca. Para mí, Federico García Lorca no era simplemente un gran poeta, era también el rostro que significaba una ciudad que había quedado borrada por un asesinato. Me acostumbré a pasear por la Huerta de San Vicente, que había quedado cerrada después del asesinato del poeta cuando la familia se fue al exilio. tuve la oportunidad de pasear alguna vez en soledad por la habitación de García Lorca. Son recuerdos que están muy en el fondo de mi vocación poética. Imaginé su noche, solitario poeta fusilado, y me pertenecía como la habitación de los amigos, como la luz cautiva de la luna en los amaneceres. Adolescencia siempre tiene más prisa el menos esperado. Se busca una ciudad. La recompensa, aprender a vivir con uno mismo, saludar a la luna en horas de trabajo, mover recuerdos en un cajón vacío. El cantante Joaquín Sabina permanece ingresado en una clínica de Madrid. Sufre, según su compañía discográfica, un accidente isquémico cerebral leve y espera que sea dado de alta en los próximos días. Yo no estaba seguro de que iba a volver a cantar o de que iba a hacer giras, ni siquiera de que iba a poder mover el brazo. Y entonces Luis se portó como se portan los hermanos más que los amigos. Si me coges la mano. Me dijo, como tú eres un imbécil y estás derrochando tu talento y autolamentándote y tal, y no escribes nada, te traigo una canción que has escrito tú a través de mí. Me dio Nube Negra, que era impresionante. Cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte. Joaquín Sabina es de los que dice, mientras estamos creando o estamos discutiendo con nosotros mismos, hay que ser implacables, porque eso mejora el producto final. Ahora, en cuanto el producto sale a la luz pública, todos como una piña diciendo una obra maestra, un tipazo. Hicimos un núcleo que yo siempre le llamo de broma los jóvenes poetas líricos. Píricos, quizás. Esos tipos son de almas tomar. No, ay, perdón. Carta a los amigos, los recuerdos, las fiestas de guardar. El calor de las 6 de la mañana, las luces encendidas de aquel bar, los lunes disfrazados de domingo, la maleta, el reloj de la estación, los goles en el último minuto. Y respeto, hay mucho cariño y mucha complicidad. Una pandilla que se divierte y que se ríe y que goza y que disfruta. Hay que ir con la correa muy ancha para aguantar alguna que otra broma y tú también ser partícipe de alguna que otra putadilla. Cenas de poetas donde se acaba hablando de fútbol a gritos. Luis es un extremista, o sea, Chus Visor y yo, que somos del Atlético de Madrid, no queremos ver con él los partidos. Es un forofo empedernido. Pregúntale a Benjamín por eso, que Benjamín va con él al fútbol los domingos, que Benjamín también está en el Real Madrid. Él es infinitamente más hincha que yo. Se puede portar uno como un niño viendo un partido de fútbol. Y tienen razón mis amigos cuando dicen que a veces veo penaltis muy claros que le hacen a mi equipo y que nadie ve. Un día estaban perdiendo contra el Sporting de Gijón. Él tiene su abono, ¿no? Y estaba rodeado de gente del Sporting de Gijón. Y de pronto el Madrid mete 2 goles seguidos y ya al segundo que gana el partido dice Luis, ¿y ahora qué? ¡Asturias, patria querida! Pero como un energúmeno. En Vidal Bernabéu. Luis se cabrea de una forma que parece que no ha escrito un poema en su puta vida. Te lo juro de verdad. Puedes cambiar de pareja, de opinión sobre la vida y tal, pero es imposible cambiar de equipo de fútbol, ¿no? Y yo soy del Atleti y Luis es del Madrid, lo cual también demuestra que el fútbol tampoco es tan importante. Tenemos la suerte de ser todos un poco simpáticos y que a todos nos gusta de ver y eso siempre te da más alegría. Es un ámbito de camaradería, de proyecto en común, de poder tomar una copa juntos, de vivir en el abrazo, que para mí ha sido siempre fundamental. Mi foto favorita es una foto en la que estamos todos los amigos. Uno de nosotros dijo, mejor esta foto que no se vea mucho. porque si nos ven tan felices nos van a odiar toda la vida. Rota es el paisaje de la amistad, del amor, de la felicidad, de la celebración. Y Luis se hizo una casa en Rota, en la bahía de Cádiz, para estar cerca de Felipe Benítez Reyes, que era su amigo y es un poeta que no viaja. Mucha gente piensa que estamos todo el día trasnochando, viviendo y tirando botellas vacías a las piscinas y estrellando coches contra los árboles y las farolas, y no es eso. Poco a poco nos fuimos yendo los demás y ahora tenemos ahí unos veranos fantásticos y se lee poesía y se hacen canciones y se emborracha uno en buena compañía. A mí me gusta mucho ir por ahí con mi bicicleta y caer de pronto sin previo aviso en casa de Almudena y Luis. Son un espectáculo, tío. Son un espectáculo de principio a fin. Pero sobre todo, por encima de todo, tú oirás a Joaquín Sabina dando voces. Junto a ti, junto a ti, por tu amor, por tu y adorándote amor. Tanto. Ya era hora de que en esta familia hubiera alguien con vergüenza. Ángel González es uno de los poetas que más he admirado y es uno de los amigos que más he querido. Hasta el punto de tener con él una relación de familia. Ángel fue como el abuelo de mis hijas. ¿Y qué te pareció lo primero que leíste de Luis? ¿Te parecía que era de alguna manera heredero? No diría que heredero, porque sería un poco pretencioso por mi parte. Diría que próximo, muy próximo a mi estética, a mi manera de entender la poesía, muy próximo también al mundo que esa poesía revelaba. Cuando yo conozco al grupo, Ángel González es venerado por el grupo. Era un tío, sin embargo, que era uno más de la panda. Y aquí ha pasado innumerables noches porque a Ángel lo que más le gustaba del mundo era un buen guitarreo, una buena copa y una buena conversación. Y le gustaba mucho cantar, asturianadas y rancheras. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se llenan los ojos de llanto. Luego llega otra generación que se acerca a vosotros. Hemos hablado de Luis García Montero, pero hay todo un grupo de herederos espirituales, poéticos, vuestros, y te encuentras muy bien en la compañía de los jóvenes. Muy bien, muy bien. De estos jóvenes de los que estás hablando me encuentro muy bien en su compañía. Me ayudan mucho, en todos los sentidos de la palabra ayuda. Recuerdo cómo ha cuidado siempre Luis a Ángel. Y cómo Ángel cuidaba también a Luis. ¿Cómo se cuidaban? Era un poeta grandísimo y era una persona maravillosa y yo le quería muchísimo. Era un punto de equilibrio, yo creo, también para el grupo, ¿no? Me acuerdo de Ángel todos los días. Le echo mucho de menos. Con lentitud extrema, dejo que el verso vaya tejiendo sus preguntas. Procuro que los ritmos se acomoden al tema y pienso en ti, lector, con amistad fingida, porque esto es la poesía. Dos soledades juntas y una verdad que ordena tu vida con mi vida. Eso es la poesía, en realidad. Es un poeta que escribe en soledad y un lector que se encuentra con ese poema en soledad. Y ahí es donde surge el idilio. A todos nos pasa de decir, ¿cómo es posible que alguien hace 5 siglos describiera esto como está pasando con esta precisión, esta nitidez? Nos cura la miopía, por así decirlo, que nos produce un mundo en el que vivimos siempre con prisas y con muy poco tiempo para la reflexión, para el diálogo. Dentro de estos mensajes que transmiten los móviles y dentro de estos espacios, ahí habrá poesía. En tiempos revueltos y de cambio, la poesía es más importante que nunca. ¿Qué es lo que quiere el poder? Lo que quiere son tipos asustados que vayan corriendo del trabajo a un supermercado se atiborren a comprar cosas, se vayan a ver la televisión para asustarse más, esa especie de ratón de laboratorio que quieren hacer con el ser humano. Eso es lo que te rompe la poesía. Incluso en algunas épocas me ha ayudado a sobrevivir, porque encontré en la poesía lo que no podía explicar por mí misma. Cuando un poeta, un artista dice la verdad, el lector lo nota. Yo creo que ahí radica el éxito de mí. Porque escribe una poesía, yo no diría que comprendo, sino que me comprende. Él dice que la narrativa es lo cotidiano, ¿no? La narrativa es cuando la gente habla de sus bodas, del bautizo del vecino, de lo que tiene que ir a comprar. Dice, la poesía es la conversación en la cama. Pues sí, me hace feliz. Sus poemas han tenido para mí ese valor terapéutico que me ha ayudado a levantar la mirada, a saber que no estoy solo. La poesía de Luis es limpia y es honda. Es una poesía fácil de leer y difícil de entender. En el mejor sentido de la palabra es una trampa, ¿no? Es muy fácil entrar y muy difícil salir. Yo siempre he sido aficionado a la poesía y yo creo que de los hijos míos el único que me aguantaba a mí leyendo poesías era Luis. Eso sentaba a mi lado y me decía, papá, léeme esta, papá, léeme la otra, papá, léeme tal. Sí. Le tengo yo, padre, bastante cariño a ese ejemplar de las mil mejores poesías de la lengua castellana. Había un marchante que venía a las casas para vender libros. Y me daba pena el hombre porque casi no tenía para comer. Y me apunté a una colección de esas de la editorial Aguilar. Por eso empecé yo a escribir. En ese libro tú me leías algunos poemas que fueron para mí mis novelas de aventuras, porque eran poemas con planteamiento, nudo, desenlace, que contaban historias y que me marcaron de niño. Los primeros poemas que recuerdo que lo anda por ahí mamá guardando son poemas donde yo estaba poseído por Federico García Lorca. Siempre bajaba un gitano por un camino, la luna llegaba a la fragua. Yo me la llevo al río creyendo que era un juego. Estas son una pila de recortes que he encontrado yo, que a lo mejor os viene bien a vosotros. Y una libreta. No, esto es muy particular. Esto era una libretilla que tenías tú, que escribías tus cosas, y yo la guardaba y escondía todo lo que escribía, que yo me lo quedaba con él. Y este fue el primer verso que me dedicaste. Madre. En el año 72, que con tus flores y tú que me pegaste hoy unas flores, ¿no? Para mi madre en el día de su cumpleaños. Acepta esa poesía 14 años. Como símbolo de mi amor y mucho más. 14 años tenía yo. Yo creo que los escritores nos dedicamos a esto porque antes hemos sido lectores y mi memoria de lector... Es lo mejor que se puede hacer en la vida, ser un poeta grande. Y mi memoria de lector tiene que ver con esta terraza, con la biblioteca que hay ahí al lado y con este ejemplar de las mil mejores poesías de la lengua castellana. Me fascinaba la canción del pirata de Espronceda. Ahí aprendí yo a identificarme con la rebeldía. Con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no surca el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura al temido en todo el mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul, y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado, al otro Europa y allá a su frente Estambul. No recuerdo la primera vez que vi el mar. Recuerdo, sin embargo, la primera vez que mi padre me leyó en voz alta la canción del pirata de Espronceda. Ese día entré en el relato, me convertí en un habitante de las palabras, reconocí mi rebeldía en la libertad de un personaje que navegaba sin miedo por el mundo. No se trata de que para mí sean más importantes los libros que la vida. Lo que ocurre es que no entiendo la vida sin los libros, que se vive tanto en una plaza o en una calle como en un poema. Conmigo van las mañanas de colegio en las que descubrí a Antonio Machado, la infinita melancolía de la adolescencia en la huerta de San Vicente con Federico García Lorca, los primeros años en la universidad, la luz de Cádiz compartida con Rafael Alberti, vivir, convivir, celebrar lo que se tiene, recordar lo que se ha perdido. Da rabia que nunca haya tiempo para las cosas importantes, para hacer posible esa conversación que nos devuelve a la verdad de nosotros mismos. Los poetas trabajan su soledad y piensan en todos. Piensan en ti, aunque tú no lo sepas. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches.